Dice: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ya va. O sea, yo soy venezolana y estoy cantando una canción mexicana, no puede ser. Y bueno, estar cantando no es un buen regalo para nadie. Ya pudiste haberlo visto en nuestro sacrilegio a tu canción favorita, o bueno, una de tus favoritas. En fin, lo que quiero decir es muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Te quiero, te adoro, sabes que conocerte ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Que empezamos a tener bastante relación en un momento duro para mí. Y hasta el sol de hoy, de verdad, que eres mi angelito de la guarda. Que te quiero mucho, mucho, mucho. Que te extraño mucho cuando no estás. Y bueno, espero que cumplas muchos añotes más. Que confieses tu embarazo. No, mentira. ¿Qué más? Que tu querido amorcito te dé muchos, muchos, muchos besitos. Y si no te los da, me avisas y yo voy hasta España y lo mato. O sea, nada más para eso. ¿Y qué más? Que te vayas de fiesta y tomes mucho. ¿Con moderación? No. Vuélvete loca. Ah, sí, es verdad, tienen reunión de HL, si no me equivoco, el fin de semana. Entonces aprovecha y te vuelves loca con los chicos y luego que te lleven a tu casa arrastrando. Esas son las cosas que se desean. Buenos deseos, de verdad. ¿Y qué más? Ya te dije que te quiero, sí. Que te amo y te adoro y te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Sí. Bueno, entonces me despido. Besitos grandes, grandes. ¿A cómo es que dice Casca? Un besote enorme para ti. ¡Mua! Ah, y a lo HL Radio. Adiós.